Familization Rare, ojalá supiera qué dice eso. Son las 10:43 y estamos comunicados con el concejal Federico Fumiato, quien se va a expresar sobre cuestiones de interés general. No está pasando mucho, pero algo por ahí nos puede contar. ¿Cómo le va, Fumiato? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cristian? ¿Qué tal, Renata? Estamos bien, estamos bien. Estamos acá haciendo el aguante. ¿Qué tiene usted para contarnos? Yo sé que está bastante movido el asunto. Quiero darle aire, darle micrófono para que se exprese, por favor. Sí, no, no, esperaba una pregunta contundente, esa reveladora. Bueno, listo. ¿Qué opina de...? ¿Qué opina que tal cosa están pergeñando esto? Estoy en contra, bien. Estoy en contra, señor. Gracias, Fumiato. Gracias, muchas gracias. Bueno, mañana jueves, evidentemente, se va a tratar en el Consejo, en la sesión de mañana, lo que surgió en la sesión anterior respecto a la moción de sanción para vos, Fede, por 6 meses. ¿Es así esto? Sí, es así. Esa fue la sugerencia que había hecho ya en algún momento el concejal Marcelo Rodríguez. Cuando de parte del bloque de Hacemos por Córdoba vino la resolución de llamado al orden, ustedes se acuerdan, esto circuló bastante, y la verdad que en ese momento yo me imagino que para muchos y muchas que escuchaban deben haber dicho, ¿será para tanto? Bueno, lo que veíamos venir era esto, ¿no? Era que había una intencionalidad manifiesta, explícita, a veces un poquito más velada por parte de alguno, el concejal, más explícita y abierta y violenta por parte de otros, de seguir atacando, ¿no? Y sabíamos que no quedaba ahí porque, de hecho, los motivos que uno lee en la resolución que me llama al orden, primero que no hay, como lo escuchaban ustedes también a Miguel, el abogado que estuvo sí, constitucionalista, el juez federal, sí, Rodríguez Villafañe, que explicó, bueno, es el tipo que más sabe de constitucionalismo en Córdoba y además de libertad de expresión, porque es especialista en eso, que no hay un dato objetivo, es decir, no se nombra, se habla de las reiteradas oportunidades en que el concejal Fumiato, no sé, agravió al cuerpo. Uh-huh. Bueno, primero eso de por sí estaba violentando el derecho a la debida defensa. De hecho, nosotros tuvimos que trabajar mucho más que el bloque que hizo la resolución para poder defendernos. ¿Por qué? Porque tuvimos que salir a buscar audios, revisar las actas, revisar entrevistas y posteos para poder encontrar de qué pueden llegar a haber hablado, pero nunca lo mencionaba. Es decir, lo podían mencionar a veces oralmente, pero nunca lo expusieron. Entonces, bueno, todo eso hace que sea muy, muy, digamos, fuera de todo régimen administrativo. Ahora, lo que está de fondo es lo que más nos preocupa, que es garantizar la impunidad. Y eso lo preocupante, lo dramático, no para Federico Fumiato, ni siquiera para Vamos Capilla, sino para el pueblo de Capilla del Monte, que obviamente creo que cualquiera haya votado a quien haya votado, espera que se sepa la verdad, que se conozca cómo fue que llegamos a tener la deuda, según se habla, más importante en la provincia de Córdoba, que hayamos llegado a tener 5 intendentes en 2 años, que todo esto no es normal y no es un capricho nuestro ponernos más rigurosos con los trámites administrativos, con los trámites legislativos, es tratar de ordenar institucionalmente un pueblo que, no porque tampoco seamos adalides del orden administrativo, sino porque eso terminó provocando una crisis financiera, política, bueno, realmente un desastre. Entonces, tratamos de ejercer esa posición, que es para lo que entendemos nos votaron, porque es lo que dijimos en campaña, y bueno, eso produce mucha molestia y produce este tipo de efecto, que ya lo veníamos viviendo en el año. Digo, esto fue una acumulación, y hoy lo preocupante es, bueno, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Por qué? ¿Por qué pueden coincidir? Lo entiendo muy bien, por supuesto, de Marcelo Rodríguez o de Gabriela Negri, que están siendo investigados, y que claramente, bueno, nosotros hemos sido muy críticos a su gestión. Me cuesta, del bloque oficialista, entender que hagan algo como esto. Obviamente también hemos sido críticos a la gestión y a algunos aspectos de la gestión, pero entendemos que han expresado muchas veces que tenemos que trabajar en conjunto, y que de alguna manera tenemos que ir encontrando puntos en común. Si hacemos esto, si eliminamos al opositor, si la búsqueda es sacarse de encima, porque ese es el límite de la democracia, la eliminación del opositor, ¿no? No poder debatir, no poder poner sobre la mesa, no poder exponer la información pública que estamos pidiendo. Se preocupan, como hizo en este caso parte del bloque oficialista, en buscar un abogado y 6 secciones a hablar sobre mis dichos en Facebook y no en traer un informe sobre los balances que no presentaron en todo el año. Entonces es muy desproporcionado y me parece que lo que le preocupa a nuestro pueblo no es si le pegan a Fumiato, sino ¿qué están haciendo? Si se ocupan de esto, ¿por qué no de otra cosa, ¿no? Absolutamente. Otra de las cuestiones que mencionaba ayer el doctor Villafañe es respecto a que no se puede juzgar dos veces sobre el mismo hecho. Es decir, la sanción, la moción de orden que se impulsó hace semanas atrás, quiere decir que ese hecho, bueno, los hechos o lo que fuera que se argumente, ya fue juzgado. No se puede, además, volver a pedir que se juzgue nuevamente y sancionar de modo más duro. Eso es lo que entendía, por lo menos ayer, el doctor Villafañe, ¿verdad? Sí, eso, digamos, obviamente que a todos, y bueno, y en el caso de él, como especialista, nos costaba encontrar cuál es la causa. Entonces, si uno revisa, dice, bueno, lo único que puedo encontrar como explícito es el pedido del bloque de Vamos Capilla de que se corrija una lista de proyectos en comisión que vino con todos nuestros proyectos eliminados de esa lista. Sí. Y eso fue lo que expresamos. Un pedido de corrección de que para la próxima vez podamos tener esa lista para poder priorizar los proyectos que vamos a trabajar. Eso se tomó como una chicana. Póngale que fue malentendido, yo les puse siempre. Creo, entiendo, quiero pensar que el presidente entendió mal, se sintió agredido. Yo nunca expuse que lo hicieron intencionalmente. Sí expuse que es un error administrativo grave y que lo reconoció el secretario del Consejo la semana pasada. Dijo que él se había equivocado, que fue una negligencia. Que no lo llamé yo personalmente. Bueno, no, es el presidente que tiene que llamar al orden, en ese caso, al secretario. Y bueno, nos vamos acomodando. Todo esto podría haber pasado. Pero en vez de tener esa voluntad, bueno, evidentemente hay manos negras y hay una búsqueda de algunas personas de entorpecer también la investigación, de desacreditar el rol que tiene Vamos Capilla en la comisión investigadora, porque si vos, la única, o por lo menos la garantía más precisa que tenés de que la comisión investigadora va a ser verídica, es el bloque que nunca fue gobierno y que viene denunciando esas irregularidades desde hace años, y pretendés ensuciar al referente que lleva esa propuesta o al espacio político, bueno, es una estrategia que han usado numerosas veces estos concejales. Entonces, bueno, creo que la gente, por lo menos la comunidad que nosotros tanteamos, entiende rápidamente quiénes son los que desestabilizan gobiernos o quienes se sacan de encima siempre aquellos que no les gustan. Pero la causa no podríamos encontrar. Si es la misma, claramente ya está juzgada, un llamado al orden. Ir por más debería justificarse. Y la verdad que una de las cosas más graves, más graves de todo este proceso, es que en varias oportunidades, tanto el concejal Marcelo Rodríguez como la concejal Gabriela Negri, compararon esta sanción, que es exactamente la misma que le dieron a la legisladora Ferraris, vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, que en un comunicado de la Unión Cívica Radical Nacional rechazan esa medida de suspensión por 6 meses a la legisladora que reivindicó los Falcon Verdes, que prácticamente estaba pidiendo que intervengan los Falcon Verdes y los delitos de lesa humanidad en un contexto democrático. Entonces, esa desproporción, esa utilización, esa especie de venganza de un sector, nos pone en un lugar que realmente nosotros, como lo dije la semana pasada, algunos no comprendían, no entendían que podía ser falsa mi expresión, que pedía de corazón que bajen. Yo hay otras cosas que obviamente las voy a pelear a un hiriente, pero algunas cosas son realmente de corazón, porque uno le habla como vecino. Bajemos un poco, respiremos hondo, soseguémonos, y empecemos a dialogar y a hablar, porque los problemas no se sale sacándose de encima un concejal, sino resolviéndolos, ¿no? Por otra parte, bueno, se expandió bastante rápido esto que está sucediendo en el Consejo, de hecho, por medios comunitarios, por grupos de WhatsApp. La verdad que le ha llegado a gente que me se ha comunicado, por lo menos conmigo, qué está pasando en Capilla. ¿Crees que esto puede terminar siendo un efecto boomerang para quien lo impulsa, en realidad visibilizando las inconsistencias y la desproporción de este pedido? Bueno, si era lo que estaban buscando, es decir, frenar esa bola de nieve que era que se divulgue lo que pasa en el Consejo, que se divulgue un mal funcionamiento administrativo, que se divulgue una persecución política hacia un espacio político. Si la pretensión era acallar eso con una sanción, bueno, claramente es un boomerang. Digo, no sé si esperaban que nosotros, que toda la vida hemos sido, digamos, hemos reivindicado la libertad de expresión, porque nos dedicamos además a esto, no sé si esperaban que nos calláramos, que nos disciplináramos, como lo ha hecho gran parte de nuestro pueblo, y que creo que nadie disfrutó de eso. Si mucha gente cayó, gran parte de las irregularidades, de los atropellos, de la violencia institucional que ejercen permanentemente, de la violencia machista que hemos podido certificar, verificar durante varios periodos de gobierno en Capilla del Monte, y esas cosas siempre terminaron disciplinando un poco a nuestra comunidad, no fue porque la comunidad sea cobarde, sino porque realmente generaban una dependencia, tienen un poder muy muy muy preciso, y bueno, nosotros intentamos generar ese contrapoder durante muchos años, y bueno, vamos a expresarlo. Por supuesto que tiene una repercusión nacional, porque estar sancionando y suspendiendo a un concejal que está en una comisión investigadora por los mismos concejales que están siendo investigados, tiene por lo menos llama mucho la atención, ¿no? ¿Crees que mañana se puede llegar a revisar esa posición que por lo menos se expresó el jueves pasado? Sí, creo que sí. O sea, estoy casi convencido, bueno, con lo que viene pasando uno no sabe, pero estoy convencido que van a tomar nota de todo lo que viene sucediendo, y que elevar más todavía esta discusión y este conflicto que genera, que realmente los pone, sobre todo el bloque oficialista, porque no espero mucho por ahí de otra parte, pero el bloque oficialista, que fue el que promovió esta comisión investigadora, por ejemplo, y que tuvo en su momento esa intención de por lo menos encontrar la verdad y de respetarnos, me parece que va a tomar nota y va a bajar esos decibeles, y intentaremos empezar un proceso nuevo. Nosotros estamos dispuestos a eso, ¿no? Yo lo he dicho, yo todavía no pude tener desde el 14 de abril de 2019 una entrevista con el intendente para poder dialogar sobre temas de Capilla, sobre los problemas, sobre proyectos. Proyectos que muchas veces nos han dicho, esto lo tiene que ver el Ejecutivo, uh-huh. Y no lo hemos podido hablar de esa manera. Entonces, estamos totalmente dispuestos a dejar de lado todo esto, a bajarle la espuma al conflicto y ponernos a laburar en conjunto. ¿Cómo crees, Fede, que podría caerle no solamente al 17% del electorado que votó la opción de Vamos Capilla en las últimas elecciones, sino a todos aquellos que quieren realmente dilucidar qué es lo que sucedió en términos económicos en el municipio en los últimos 4 años y bueno, y pueden tomar esto quizás como una afrenta a buscar la verdad? Sí, por eso. Yo creo que a nadie le gusta esto, porque, insisto, más que quien haya votado, porque son opciones que a veces son también tradicionales, ¿no? Muchos votan también por una tradición, por un convencimiento, por supuesto también, pero no es que uno vota y pone toda su sentimiento, su pensamiento, su ideología y su esperanza y su expectativa en una misma cosa. Comparte algo de unos y algo de otros, uh-huh. Y a nosotros nos han expresado muchos votantes, incluso del oficialismo, que confiaban en nuestro rol como un balance, ¿no? Una especie de balanza, sí, de en el Consejo, de poder equilibrar esta fuerza, porque el poder siempre ha tenido una manipulación y bueno, y sospecha de corrupción. Entonces, creo que había expectativa de eso sobre nosotros, excediendo a nuestro electorado, y bueno, eso es lo que queremos cumplir. Yo creo que queda muy, por eso digo, fue todo el año así. Yo muchas cosas las hemos contado, otras no porque no queramos contarlas, sino porque no queremos cansar a la gente con las chicanas, con la violencia, con la disputa de la que viven. Ustedes imagínense que, por ejemplo, el concejal Marcelo Rodríguez el otro día expresó que nunca lleva nada escrito, y llevó en su cuaderno escrita la propuesta, la moción de mi censura, y es la primera vez que debemos llevar algo escrito al Consejo. Bueno, en todo un año. Eso es un dato positivo, por lo menos. Llevó algo escrito. Sí, hemos pasado una etapa, tal vez. Ojalá sea el comienzo de un proceso de redacción, pero la verdad que no nos preocupa más que nada eso y cumplir con esa gente que quiere que el pueblo salga adelante. Estamos, yo ayer decía en otro medio, si Capilla estaría bien, rebosante, qué sé yo, capaz que estas cosas pasan por segunda mano, pero la verdad es que estamos tan mal que no tener reacción, y cuando ves que encima que no hay reacción, que se rechazan los proyectos o directamente se ningunean, porque por ejemplo el proyecto de prioridad pública en materia social por violencia de género sigue eliminado de la lista de proyectos en comisión, nunca se recompuso porque para ellos no se trató, y eso lo hablamos el lunes y lo sigo reclamando. Entonces bueno, son una cantidad de irregularidades y son cosas que van a solucionar problemas. Entonces parece que si me preguntás cómo lo toma la gente, yo estoy notando que están cansados de todo eso, cansados del conflicto y de manipulación. Así que ojalá que sea una reacción también y sirva para que mucha gente que se quedó callada a lo mejor en todo este tiempo por tantas cosas que se han pasado y se han dicho, pueda también entender que la libertad de expresión es un valor y que las libertades políticas, la inmunidad de palabra, que es jurídicamente lo que me corresponde como legislador, pero al resto de la gente, la posibilidad de dar expresión sobre sus ideas políticas, sus reflexiones o incluso el denunciar irregularidades, es su derecho. Y esto ojalá que sea que podamos avanzar en una nueva etapa. Fede, bueno, te mandamos un abrazo y bueno, como siempre vamos a seguir muy de cerca este tema. Abrazo grande. Abrazo para todos. Hasta luego. Pasaba el concejal Federico Fumiato.